Vamos a ver en el estudio de la carta a los Hebreos al Señor Jesucristo en su gloria, en su majestad. El doctor Abelardo Limón nos explica. Es maravilloso estudiar la palabra de Dios. Le quiero animar de nuevo, amable oyente, a que haga un esfuerzo de estudiar las Sagradas Escrituras. Si no lo ha estado haciendo en una manera sistemática, clara y comprensible, le invito a que lo haga. Es la palabra de Dios que cambiará su vida. Totalmente. Se la recomiendo. Hoy vamos a seguir estudiando de nuestro libro Introducción al Nuevo Testamento. Ya estamos en la lección número 18. En la última sesión le dijimos adiós a Pablo porque ya hemos terminado con las epístolas del apóstol Pablo. Hoy vamos a comenzar con la epístola a los Hebreos, la lección número 18. Es en el libro de Hebreos donde el Señor Jesucristo es presentado en toda su gloria, en toda su dignidad y como el todo suficiente Salvador y sumo sacerdote. En esta epístola vamos a estudiar cómo es que el autor describe la superioridad de Jesucristo sobre todos los que le antecedieron. Su venida es descrita para atraer a los que dudan y aumentar su confianza, pero por otro lado tenemos 5 amonestaciones muy directas y muy importantes de creciente solemnidad en este libro, enseñando que aquellos que rechazan a Cristo y rehúsan seguirle llegan a estar sin sacrificio y sin esperanza. Vamos a estudiar sumamente lo que es el nuevo pacto. El nuevo pacto en el libro de Hebreos es presentado como el cumplimiento de la profecía que lógicamente reemplazó al primer pacto y es la realidad en sí de lo que el antiguo pacto era solamente la sombra, o sea, la preparación de lo que había de venir. Haga un apunte mental de estos términos, amable oyente, porque los vamos a mencionar seguidamente en estas próximas lecciones. El antiguo pacto y el nuevo pacto. Vamos a estudiar el libro de Hebreos básicamente de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a ver cómo es que el autor describe a Jesucristo. Jesucristo es superior y más eficaz que todos los mensajeros que le antecedieron. Vamos a ver que también Jesucristo es superior a Moisés y a Josué. También es superior a Aarón. El escritor también dice que Jesucristo es el camino hacia una vida mejor. ¿Y quién, me pregunto, no quedará una mejor vida? En este libro vamos a estudiar lo que el autor quiere decir con esta declaración. Y por último veremos algunas últimas exhortaciones y la conclusión del autor a la epístola. Debemos recordar, amable oyente, que el propósito del libro de Hebreos es demostrar que el nuevo pacto es mejor y que apareció para reemplazar al antiguo. Permítame repetir esto y animarle a que tome un lápiz o una pluma y apunte este dato al inicio del encabezado del libro de Hebreos. El propósito del libro de Hebreos es demostrar que el nuevo pacto es mejor y que apareció para reemplazar al antiguo pacto. La carta pone de manifiesto, según lo que dice el capítulo 1 hasta el capítulo 8, que el fundador, el Mesías, es superior a los fundadores o mediadores que administraron el antiguo pacto. Bien, vamos a dar una pequeña introducción sobre algunos datos del autor, la época y las circunstancias antes de entrar de lleno al estudio. Es en Hebreos, amable oyente, donde el Señor Jesucristo es presentado como el mejor mediador del mejor pacto basado sobre mejores promesas. Hebreos 8, verso 6 dice así: Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Amable oyente, al escuchar estos términos de mejor pacto y mejores promesas, todo creyente debe poner mayor atención, porque es aquí donde encontramos una fuente de gran bendición. Jesucristo es el Hijo de Dios, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Él es el Hacedor, el Sustentador y el Heredero de todo el universo. Jesucristo es superior a los ángeles, superior a Moisés, a Aarón y a Josué. Es Jesucristo el autor y consumador de nuestra fe, en quien debemos poner nuestra mirada. Él es el mismo ayer, y hoy, y siempre. Nos conviene salir a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Este libro termina con una muy preciosa bendición o despedida, la más sublime de todas las epístolas, en nuestra opinión. Pero ¿quién escribió Hebreos? A pesar de que en los primeros siglos se acostumbraba a escribir el título de este libro como la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, se ha discutido sobre quién fue realmente el que la escribió. El texto en sí no nos revela la identidad del escritor. Hay quienes dicen que en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15, se habla de una epístola escrita por el apóstol Pablo, especialmente para los judíos, mientras que el capítulo 3, verso 16, habla de las demás epístolas que él escribió, dentro de las cuales podría haber estado esta de los Hebreos, según el verso 15. Pero por otro lado, si Pablo fue el autor, nos preguntamos, ¿por qué no lo dijo? Clemente de Alejandría dice que Pablo no puso su nombre en la carta para que los judíos no tuvieran prejuicio en contra de ella. Es posible que así haya sido, aunque no va de acuerdo con el carácter franco de Pablo, que ya hemos estudiado. Ni tampoco el estilo ni el vocabulario son semejantes a los del apóstol. Pero de tal forma que no hay pruebas concluyentes internas ni externas, ni a favor ni en contra de que Pablo haya sido el autor, solo podemos comentar estas observaciones de algunos a lo largo de la historia. Sin embargo, a pesar de no saber exactamente quién fue el autor, no hay lugar a dudas de que la carta tenga la autoridad apostólica. Es un libro que corresponde a la época de los apóstoles. Su doctrina está de acuerdo con el resto de la Biblia y suple una necesidad importante dentro del cuadro total de la doctrina en el Nuevo Testamento. También sabemos que la historia nos dice que Clemente de Roma, en el año 96 después de Jesucristo, citó tanto de este libro que se cree que tuvo el texto de Hebreos delante de sí cuando escribía. Policarpo, Justino Mártir, Dionisio, Teófilo, Clemente de Alejandría, Orígenes y Eusebio también citaron de este libro. Orígenes hizo muchas referencias al libro como si hubiese sido Pablo el escritor, pero también nos dice la historia que él en una ocasión dijo así: hombres de antaño nos lo han legado como si correspondiera a Pablo, pero sin embargo, quien escribió la epístola, solo Dios lo sabe con certeza. Otros han dicho que fue escrito por Lucas, Bernabé, Clemente de Roma, o quizá otros más. Algunos hasta han creído que Lucas escribió todo el libro en hebreo y que Pablo puso la conclusión, o que Pablo escribió todo el libro en hebreo y que Lucas o Clemente de Roma lo tradujo al griego. Sin embargo, de todas estas cosas, amable estudiante, tenemos que decir que son meras conjeturas. Posteriormente, desde Lutero, varios han dicho que fue probablemente Apolos el que lo escribió. En fin, lo importante es que sí, firmemente creemos, tiene la autoridad apostólica. Según Hebreos capítulo 10, verso 11 y 12, vemos que el libro fue escrito después de la ascensión del Señor Jesucristo y antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Hebreos 10, 11 y 12 dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. La mención que hace Timoteo en el capítulo 3, verso 23, prueba que fue durante la última parte de aquel periodo. No sabemos cuándo fue arrestado Timoteo, pero sí sabemos que se supone que sucedió en Roma, cuando Timoteo llegó a ayudar a Pablo. De tal manera que entonces se deduce que el libro de Hebreos fue escrito cerca del año 68 o 69 después de Jesucristo. Por otro lado, amable oyente, vemos que la carta fue dirigida a los hebreos, pues no hay ninguna referencia a los gentiles, sino que habla del antiguo pacto y de Abraham, Moisés, Josué y los patriarcas hebreos. El contexto era que los hebreos se hallaban en grave peligro, el cual consistía en negar su fe y volverse a su antiguo judaísmo. En la carta se les exhorta a ellos a confiar plenamente en el Señor Jesucristo, quien es el mediador de un mejor pacto basado sobre mejores promesas. Este libro nos demuestra que el nuevo pacto, es decir, el Nuevo Testamento, es en sí la realidad de lo que el antiguo pacto era solo la sombra. Algunos alegan que el capítulo 10, verso 29, hace una referencia directa a una práctica que tenían los sacerdotes judíos para con sus adeptos que apostataban, y esta era de obligarles a negar que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, haciéndoles que dijesen que murió por blasfemo, lo cual cumplía con la justicia. Además, algunos sacerdotes judíos les obligaban a decir que los milagros que Cristo realizó, al igual que los milagros de los apóstoles, eran manifestaciones del poder satánico. Por esto no es extraño, según lo que dice 1 Corintios 12:3, que encontremos un pasaje como el que encontramos en Hebreos capítulo 6, verso 4 hasta el 9, en este libro. Todas estas consideraciones nos hacen ver que la epístola fue dirigida a los creyentes hebreos que estaban en Jerusalén y Judea, antes que a los que estaban en Roma o en la dispersión. En Jerusalén, las condiciones que habían antes de la destrucción de la ciudad en el año 70 constituían una muy grande tentación y una amenaza para los cristianos. Las diferentes amonestaciones que vemos en esta carta nos aclaran varias cosas. Por ejemplo, nos aclaran que la índole de la oposición al Evangelio era por parte de los judíos que luchaban por defender la ley y la independencia de Roma. Jesucristo había profetizado la destrucción del templo alrededor del cual giraba la vida nacional y, por lo tanto, los cristianos eran considerados como malos ciudadanos o hasta traidores. Otros dicen que aparecieron nuevamente los judaizantes, como los que encontramos en la carta a los Gálatas, para querer estorbar a los cristianos, pero de todas maneras, tenemos que decir que el remedio para la apostasía era lo que dice el escritor en esta carta, era la fe en las verdades del Evangelio y la comprensión de que el Antiguo Testamento ya no seguía vigente, puesto que Dios había establecido el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Finalmente, diremos que la carta constituye una amonestación para los que pretendían ser cristianos sin haber experimentado el nuevo nacimiento, lo que llamamos la regeneración, a la vez que fue una preparación para los cristianos hebreos para el tiempo que se acercaba en que no iba a haber más templo ni más sacrificios. Es fascinante la epístola a los hebreos. Vamos a continuar con el estudio de ella en nuestra próxima reunión. Le espero. Es fascinante, por decir lo menos, la descripción que del Señor Jesucristo se nos da en esta epístola a los hebreos. Cualquier pregunta que pueda tener usted sobre esta epístola o sobre los estudios de la Academia Cristiana del Aire, diríjala al apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.